Estamos aquí con Beatriz Leal hablando de la primera Casa de la Mujer que se llevó a cabo en Palmira, haciendo historia, lo que acontecía en esos años. Estamos hablando alrededor del 98, 2001, 2002. En plena crisis, ¿no? Surgía un espacio como este. ¿Qué fue sucediendo después? ¿Cómo se siguió modificando? ¿Qué albergó después también esta casa? Bueno, la Casa de la Mujer dio vida a otras organizaciones y eso era también los lugares de lucha y resistencia. Si no dan vida, si no abren las posibilidades de caminos y ventanas a otras organizaciones, es como que ha fracasado desde mi punto de vista, ¿no? Porque uno de los debates que se daba en la comisión era que constantemente había que renovar autoridades. Autoridades, estoy diciendo entre comillas, porque en realidad era muy horizontal las decisiones que se tomaban. Entonces, el gran debate fue que había que cambiar cada tanto. Entonces, por ahí, ese tema de la confianza en decir, ya ha logrado batallar algo tan fundamental como fue ganar el sistema capitalista, evitar que de alguna manera tirar su propio cuerpo para que sus hombres, sus compañeros no perdieran su fuente de trabajo, no era poca cosa. Entonces, las mujeres tenían que tomar este mandato de decir, ya estamos listas para abrir otros caminos. Bueno, y la Casa de la Mujer, con todos estos debates, no solamente cambió autoridades, lo cual yo fui en ese momento el presidente por una cuestión que ellas querían, pero después ellas tomaron este control de la casa, y la Casa de la Mujer dio pie, por ejemplo, a que se armaron grupos de teatros, uh-huh, a que se armaron movimientos, el movimiento muralista, Libertad de José San Martín, nace la Casa de la Mujer, la Otredad, que es otra organización que anda también, se le dio vida desde el movimiento muralista, muchas mujeres que dejaron la casa, por así decirlo, su ámbito privado de sometimiento para salir a militar, mujeres que inclusive comenzaron a levantar su cabeza y su corazón y se fueron a las organizaciones gremiales, o sea, terminaron la escuela, y eso significó que también estas mujeres dieran vida a otras, ellas mismas, a otras organizaciones. Sus hijos pasaron a ser parte de los centros estudiantiles. Es más, yo siempre digo a mi amiga querida Nati Baraldo, que le mando un abrazo inmenso, que alguna vez íbamos a escribir, necesito una recopiladora y escritora como es Nati, algún día íbamos a escribir de la Casa de la Mujer, porque es un antecedente también que se silenció mucho, ¿no? Donde no había una protagonista, había muchos protagonistas, y fueron silenciados no casualmente, ¿no? Porque por ahí, cuando la metrópoli se da todo, pero cuando ocurre algo desde la marginalidad de las zonas más apartadas, totalmente, pareciera que no existiera, ¿no? Entonces, eso también generó un gran golpe cuando los compañeros de Sanón nos vinieron a ver. O sea, nosotros no fuimos a ellos, ellos vinieron a nosotras y nosotres, y eso también generó que estábamos caminando, ¿no? Porque de eso se trataba, ¿no? De cuando uno hace resistencia en un lugar y si egoístamente deja esos egoísmos y deja de esas mezquindades que nos pasa en el campo popular, ¿eh? Yo creo que el capitalismo ha triunfado sobre nosotros porque a veces el egoísmo y el egocentrismo nos hace creer que somos indispensables. Nadie es indispensable. Uh-huh. Los militantes y los que hemos fundado cosas tenemos que entender que hay que fundar, promover, educar y largar. A mí, digo, esto es fundamental. Y en la Casa de la Mujer eso estaba clarísimo, ¿eh? Por eso justamente toda organización tiene que dar vida, porque si uno se enquista en un lugar y siempre es el único representante, uh-huh, hemos fallado todos, ¿eh? Principalmente los que fundan estas organizaciones sociales, populares, sindicales, inclusive partidarias, ¿no? Entonces, la Casa de la Mujer fue un ícono, ¿no? Y creo que fue también un lugar de resistencia y un lugar del pueblo, ¿no?